cara de fina. Ni ella quiere bailar. Sé que le encanta porque se le nota. Le gusta bailar dembow, dembow, oh, oh. Le gusta bailar dembow, dembow, oh, oh. Le gusta bailar dembow, oh, oh, oh, oh. Le gusta bailar dembow, oh, oh, oh, oh. Yo. Yo. Aclaro contigo, haciéndolo de lado. Cartílago sobrado, arrecho el embriagado. Oh, oh, oh.